cervecero soy. Los cerveceros arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Y como dice conmigo, la buena, la buena. Se mueve, se mueve, toda la noche sin parar. Ya me cansó. Se vino la noche junto a mis amigos, tomando un poquito. Vamos a bailar, solo queremos diversión. Bailar hasta ver el sol, porque yo cervecero soy y me gusta tomar hasta que salga el sol. Cervecero soy y me gusta tomar hasta que salga el sol. Una pasión, tomar y tomar toda la noche bailando sin parar. Es una pasión, tomar y tomar toda la noche bailando sin parar. Sin parar. Las palmas arriba, arriba, arriba, arriba. Se vino la noche junto a mis amigos, tomando un poquito. Vamos a bailar, solo queremos diversión. Bailar hasta ver el sol, porque yo cervecero soy y me gusta tomar hasta que salga el sol. Cervecero soy y me gusta tomar hasta que salga el sol. Es una pasión tomar y tomar bailando sin parar. Es una pasión tomar y tomar toda la noche bailando sin parar.